La sensualidad, el erotismo y la crítica social se hacen poesía en las letras de Cristina Guerra Cruz, escritora que el próximo 24 de enero presentará de forma oficial su poemario Escarbando el clítoris de la noche. Cristina nació en Atahualpa en 1974, ha participado en recitales poéticos de Ecuador y Colombia, y sus escritos están presentes en la revista del Sur a Sur 2017-2018, La Pasión por Escribir 2018. También estamos en compañía del artista Rafael Díaz Recalde, quien participa en esta publicación como editor e ilustrador. Es que se han encargado de poner una imagen a cada uno de cerca de 50 poemas de esta obra. Buenos días y bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida y qué gusto poder iniciar esta jornada de la palabra, esta jornada de las entrevistas, hablando de poesía y también de la pintura, del trabajo que nos presenta Rafael Díaz, que acompaña a Escarbando el Clítoris. Cristina, quisiera que iniciar este diálogo, que nos des a conocer un poco sobre cómo fue que nació esta obra, Escarbando el Clítoris. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, el Escarbando el Clítoris de la Noche, bueno, como todos sabemos, es una metáfora, ¿no? Y el libro, pues, empecé a la poesía, sobre todo, hace unos 3 años atrás. Uh-huh. Entonces, bueno, en uno de esos días que nos encontramos con conocí a un par de poetas. Bueno, yo escribía algunos fragmentos de poesía, que como dije, era un reto, no era lo mío al principio la poesía. Nos contabas tras micrófonos, lo tuyo era la narrativa, los cuentos. Exacto, yo empecé escribiendo narrativa, una novela que lastimosamente se me perdió, no sé qué pasó, y luego cuento. Entonces, luego conocí a dos poetas. Y como digo, empecé escribiendo por ahí unos fragmentos que no tenían ni un like porque publicaba en Facebook, ¿no? Ajá. Pero no es tan simple y sencillo que dije, bueno, no voy a progresar en esto. Pero luego conocí un par de poetas, bueno, fue Raulito Arias y Alan Coronel. Entonces dice, no, sí, oye, dale, está bien. Entonces, bueno, propusimos hacer un grupo de taller literario. Entonces, bueno, ahí empecé a escribir poesía. Y como digo, fue un reto, ¿no? Porque la poesía me parecía un poco compleja, difícil de escribir. Siempre es como el género un poco incluso rehuido. Tengo entendido que en el caso también de las librerías, lo que más sale va novela, cuento, y luego en tercer orden está el tema de la poesía. Y incluso más atrás también están otros géneros, un poco el ensayo, el teatro. Pero la poesía también resulta también a veces un reto para el lector acercarse a cada uno de los contenidos. Exacto, sí. Y entonces ese compañerismo fue el que te impulsó. Y ese compañerismo es el que, y claro, son gente que tiene bastante experiencia, entonces eso es lo que me gustó. Entonces, sí, claro, ese compañerismo de esa mezcla de poetas o los que estamos, porque seguimos, entonces eso fue lo que me impulsó a seguir escribiendo. Entonces, claro, la poesía ahora escribo lo más simple y sencillo posible, ¿no? Pero siempre tratando de que no sea rebuscado ni nada de eso. ¿Qué nos dice la metáfora Escarbando el Clítoris de la Noche? Bueno, como tú dices, es una metáfora. Bueno, eso salió, es un verso de un poema en el que, bueno, desarrollé en esas noches de luna, de noches estrelladas, de lunas románticas. Bueno, salió de, bueno, a quien no le gusta, ¿no? Un atardecer, darse un tiempito para pensar, escribir un tiempo para poco, pensar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, de ahí salió esto de la Escarbando el Clítoris de la Las temáticas que tú manejas, ya nos estaba indicando aquí Andrés en el momento de la presentación. Hablamos de sensualidad, del erotismo y a la par también la crítica social. ¿Es eso posible en un mismo libro? Yo creo que sí, porque bueno, las personas siempre no estamos pensando en una sola cosa, ¿no? Siempre los poetas estamos tratando de salvar el mundo, como ahí lo digo. Bueno, ahí incluso está la presencia de la infancia, el sentimiento amoroso, que a pesar de este mundo en crisis caótico, pues cuando estamos ennoviados, como yo digo, pues hay que darlo todo. Entonces por ahí hay un poema que dice, canten veces, hagan el amor sobre la hierba. Entonces es esa entrega, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí es posible eso y más. Uh-huh. Recuerdo un poco lo que tú señalabas en el momento de la creación, ¿no? Cuando uno está en ese espacio en la noche o en el atardecer y tiene la idea por desarrollarla. Y se me viene a la mente la reflexión que tenía Enrique Dussel, el filósofo argentino, que decía, ¿cómo es un artista, ¿no? Que lo que hace es llenarse del entusiasmo, y el entusiasmo que es estar imbuido por los dioses para generar una creación. Y esto empatando un poco sobre lo que es el artista, él decía, tenemos una subjetividad de un artista que a la par terminamos empatándola también con la subjetividad del público, de la gente. En tu caso, cada uno de estos temas, ¿cómo ha sido esa relación con el público? Empatar tu subjetividad, lo que tú sientes, con también la subjetividad del público. ¿Quién no ha tenido una decepción amorosa o alguno de los otros temas que tú nos propones? ¿Cómo ha sido ese proceso ahí? Bueno, es la, o sea, esperemos, ¿no?, que cuando lo lean, yo prefiero que la crítica sea más bien del público, ¿no?, uh-huh, de la gente, del lector, que es la que mejor crítica tiene. Yo, como digo, para mí estos poemas a veces son incluso medio dramáticos, medio melancólicos, y bueno, o sea... Y a la par, entonces, esto está nuevito. Está calientito, recién salido del horno, ya lo vamos a presentar entonces el 24, estamos, ¿no? Sí, sí. 24. Vamos también con nuestro otro invitado, Rafael Díaz Recalde, nos acompaña el artista. Él participa en esta obra como editor de Escarbando el Clítoris de la Noche, y también podemos encontrar aquí su obra, su ilustración. ¿Cómo fue la vinculación en este proyecto? Bueno, diría que fácil, cuando esta vida trasnochada que llevamos los artistas, los que pretendemos cambiar el mundo así mágicamente, ya sea con una pincelada o con un verso, y lo que nos proponemos, y de repente nos encontramos a los tiempos en estas venidas, yo más bien en mi autoexilio de 2 décadas en Europa, así que visitando la tierra, nos encontramos con Cristina. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas, no? Entre el café caliente y el humo que se escapaba de la taza, logramos la conversación. Bueno, dice, ahora estoy haciendo poesía. Bueno, quiero saber qué estás haciendo. Estoy escribiendo poesía erótica. Y bueno, ¿y cómo va esa cosa de lo erótico, no? Uh-huh. Que me inquieta, me preocupa. A ver, y entonces, por internet incluso, yo pedía la sección erótica, que no me llegaba, ¿no? Me mandaba otros temas sociales. Digo, ¿y dónde está la sección erótica? Bueno, pero lo que me enviaba era fascinante. O sea, era profundo, me conmovía. Digo, es grande. Digo, vale la pena. Digo, ay, mándame más, quiero ver qué ocurre. Hagamos un libro. No, eso no, eso nunca. ¿Qué pasó? Y así, ¿no? Entonces ahí estabas de artífice tú, apuntando, picando para que se logre este trabajo. Por supuesto, hay insistencias, a veces mal genio, probando sus mal genios y mal genios. Digo, no, trae. Bueno, hasta que ya luego ya fue flexibilizándose de a poco y fue trayendo. Juntamos una carpeta, ¿no? 20 poemas, 30 poemas. Que si hay más, trae más. Llegamos a 50. Era en inicio 40, después 50. Bueno, buscando un diseñador gráfico, el que me trabajó mi libro, uh-huh, no apareció, estaba desaparecido. Ya, qué pena. Llamé a otros amigos, necesito un gráfico. Bueno, me dieron un dato y fuimos allí con Cristina. Oye, digo, yo soy fulano, ¿tá? Me recomendó, aquí estamos. ¿Te gustaría hacer un trabajo como este? Sí, me encanta, yo soy el maestro Rafael Díaz. Bien, le enseñé mi libro, me dijo, fantástico. Digo, pero yo no tengo dinero, le digo. Te puedo dar un cuadro. Bueno, ya es mi costumbre, ¿no? Pagar a pinceladas. Sí, se encantó. De que bien, él los iba a cobrar con un cuadro. Empezamos el trabajo. A veces con los pocos, con el escaso tiempo que disponía él para ir elaborando la maqueta del poemario, al fin ya se iba viendo, ¿no? Pues Cristina quería ver ya el libro. Le dio paciencia. Sí, sí, esto va así, ¿no? ¿Y cómo fue ese... ¿Cómo fue el llegar a esos acuerdos, no? Por ejemplo, saber qué imagen va a acompañar tal vez a En Piedra o a Sirena de Ciudad, a cada uno de estos poemas. ¿Eso fue un trabajo en conjunto? ¿Cómo lo dialogaron ahí? O sea, el trío. Uh-huh. El diseñador, Cristina la poeta y yo el necio. Pues leía los versos. Entonces veíamos los dibujos en la pantalla. Ahí iban diciendo cuál puede acompañar, ¿sí? Ahí. Entonces, este le puede ir. Sí. Bueno, como hay abundante producción, otra vez, leíamos hasta encarnarnos, ¿no? Encarnarme uh-huh. yo en ese verso y también que coincida con el dibujo. Y así fuimos más o menos de la mano, ¿no? Tomándonos más café y a veces hasta un buen vino. Y en esas coincidencias es lo que se va dando, ¿no? La poesía, el dibujo. Pero teníamos que ver el título antes, en el trole, en el bus, iba leyendo su... A veces es lo más complicado, creo, ¿no? ¿Sí? Que son palabras las que tienen que describir la totalidad de la obra. Ahí buscando el título, y cuál tiene que ser un título que se vea, que se sienta, y hasta que coincidimos en el verso Embriaguez, dice, este me dio, me parece interesante, tú escarbando el clítoris de la noche. Masticas la costra de una piedra herida. Digo, ese puede ser. Y coincidimos en el título, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde coincidimos. Si es que para que si algunos que no les va, seguramente no les va a gustar, pero imagino que también. Bueno, es el trabajo del artista, uno no puede contentar sí, a todo mundo. Exacto. Si es que nos leyese este verso de Embriaguez, donde coincide con el título, sería fascinante un poco lo para leo que el todo público el, pues, todo el sí, sería, sería bueno para ver si vamos un poco al público que vaya conociendo el contenido de Escarbando el Clítoris, esta poesía de Cristina Guerra, acompañado con el trabajo también del artista Rafael Díaz Recalde. Este, ¿nos repites el título? ¿Es? Embriaguez. Vamos entonces con Embriaguez. Embriaguez. No son calles, sino caracol en orgasmo. No lluvia, sino avispero de cristal. Pies mojados reptando bajo un diluvio de clímax, fragor de la tormenta. Más desnuda que la luna, vieja adolescente preñada por el sol. Panal serpenteando en los tejados, satélite confundido en el zumbar de una abeja. Tú, escarbando el clítoris de la noche, masticas la costra de una piedra herida. ¿Quién echó madrugada sobre tu piel cobriza? ¿Quién puso panderetas sobrias en tu feto? La garúa baila en tus caderas, el deseo trepa por tus piernas. ¿Quién te penetró con herejía para crear tanta belleza, tanta fealdad, tan juntas, tan hermanas? Bien, ahí tenemos Embriaguez. Ese es ¿de dónde nació? De dónde nació el título de... ¿Y varios se quedaron poemas por fuera de esta publicación? Sí, hay algunos que me hubiera gustado que estén aquí en este registro, pero bueno... Será una segunda edición, entonces. Espero que haya una segunda edición. Seguro entonces, que habrá... Entonces los pondré ahí. Perfecto. Ustedes van a presentar entonces esta obra el próximo jueves 24 de enero. Eso será en el Centro Cultural Benjamín Carrión a partir de las 7 de la noche. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene con esta obra, maestro? Pues ya Cristina Guerra tiene alas y las perspectivas la iremos viendo en su emprendimiento de vuelo. Empujarle para que vuele. Hay propuestas de traducir este poemario pues al alemán, al italiano, al inglés, así que estamos anticipando un alto vuelo y esto es emocionante, ¿no? Para una escritora y también de paso, a mí me encanta la poesía. Creo que crecí con la literatura en esas calles, podría decir polvorientas de los años 70 en Quito, y con un boom migratorio. Entonces he visto todos esos procesos de esta urbe quiteña. Y lo primero que me sorprendió en aquellos tiempos fue que algún compañero obrero que me seguía la pista de activista Te voy a presentar, compañero, te voy a presentar a un poeta. Wow. Un paisano, un inmigrante, un provinciano que sabía de poetas, ¿no? ¿Qué es un poeta? Me quedé sorprendido. Digo, porque lo primero que yo había conocido es la iglesia San Francisco, la iglesia de Cantuñas. Eran tres lugares emblemáticos para un provinciano, para un inmigrante. ¿Tú de dónde venías? De Urcuquí, de la provincia de Imbabura. Ya. Y claro, ir a conocer el Estadio Olímpico, Atahualpa, ir a conocer el aeropuerto, ver de cerca los aviones. ¿Pero qué tiene que ver la poesía con esto? Con iglesias, con aeropuertos, con estadios. ¿Y es donde encuentro yo a estos amigos? Pues no tenía idea que era un poeta, pero de repente entendí que eran amigos, eran buenos amigos. Aquellos tiempos álgidos, políticos, con dictadura. Lo primero que conocí fue a estos escritores que hablaban tanto, incansablemente, también bebían, eran de unas bebidas, de unas bohemias interminables, pero para mí fue una escuela de aprendizaje extraordinario. Allí conocí a los poetas Rafael Arrea, o sea, poetas de los sánsicos, ¿no? Y bueno, y tantos otros no sánsicos, a Uli Granda, Alfonso Murriagui, a Raúl Arias, Alfonso Chávez, bueno, más joven, yo más, mucho más joven, Wambra, y a tantos, ¿no? Y tal vez eso fue un poco lo que te posibilitó ese encuentro, ahora también ser extender la mano para posibilitar que la poesía continúe con el caso como es con Cristina. Sí, por supuesto. Yo asistí a varios talleres con aquellos escritores, pero tuve que darme cuenta a tiempo. Bueno, yo había incursionado en picotier, en la danza, el teatro, la literatura, hasta que me atrapó las artes, me quedé con la pintura y la escultura. Hoy ando fascinado con el cine y pues tengo que continuar con aquello. Saber que en el escenario donde uno puede desenvolverse mejor fue la plástica, ¿no? La pintura y la escultura. Picoteé en la literatura, la poesía, ahí haciendo algunos versos mal redactados, no sonaban bien, no se escuchaba. Dije, no, con respeto a los escritores, esto no va conmigo, no es lo mío. Pero los llevo adentro. Soy un aficionado, ya te digo, a todo esto, ¿no? Y es que uno puede encontrar su lugar de acción sin dejar de visitar los otros espacios, ¿no? Por supuesto, sin estar observando las otras artes. Yo recomiendo que en educación no debe estar aparte las bellas artes, la música, la pintura, la danza, el cine, todo ese crecimiento con los niños debe ser en las artes, para las artes. De ese modo, pues, será una sociedad sensible, sin descartar que sean políticos, pero sobre todo personas y sensibles. Nos quedamos con ese mensaje importante. Vamos ya casi a cerrar este encuentro. Cristina, por favor, este 24 ya presentan el libro. ¿Dónde estarán luego posteriormente distribuyéndolo? ¿Dónde lo encontraremos esta obra? Cristina o el maestro Rafael, no sé quién nos pueda un poco comentar. Llegaremos a las librerías, continuaremos con el lanzamiento de esta obra poética en Guayaquil. Ah, van para Guayaquil. Cuenca, sí, iremos para Ibarra, para Tulcán, y si de pronto nos pasamos también las fronteras hasta Pasto. O sea, hay ganas, ¿no?, de que el clítoris de la noche se conozca y vuele. Así que esa es la pretensión. Y ahí se verá en espacios de librerías y también a través de Amazon. La digital también van a sacar. Sí, entonces. Y en la librería se podrá ver esta obra. Pero lo importante sería que Cristina haga la cordial invitación para por que favor. Esta noche, pues, porque ella es la estrella. Bueno, quedan para el día 24 de enero a las 19 horas, cordialmente invitados todos, absolutamente todos, a participar de esta obra poética, ¿no? Y nada, les esperamos. Ahí tienen, 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y va a haber vino también, por favor. También vamos a entonces a repartir un poquito de vino, compartir la palabra entonces ahí. Declamación, por supuesto, debe estar presente ahí. Sí, claro. Bueno, ahí tendremos esa oportunidad. Agradecemos a nuestros invitados, Cristina Guerra Cruz, la autora de los poemas Descarbando el Clítoris de la Noche, y también al editor e ilustrador de esta obra, Rafael Díaz Recalde, el artista quien nos ha acompañado esta mañana. Les deseamos el mejor de los éxitos y estaremos atentos a cualquier información que estén ustedes desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y en breve estamos ya junto a Fernanda Argotti hablando sobre la gala lírica que se viene este fin de semana a la Casa de la Música. No se despeguen, regresamos.